Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí, desde el Multiteatro de Buenos Aires, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Lavame sucio, nuestra habitual sección dedicada al lavado de automóviles, una actividad pujante que crea 20 millones de empleos en la China. Pero no es nada en China eso, señor. Por eso, no es nada. No sé si hay tantos autos como para lavar. Ahora sí, en China, señor. En China sí, hay... ¿Cuántos per cápita? ¿Cuántos autos per cápita? Sí. Ninguno. Hay rickshaws. Eso tenemos nosotros. Llevamos rickshaws. Ah, pero no se lava eso, ¿no? Se lava solo, por favor. Sucio. Bueno, ¿cuáles son? Buenas tardes. Estamos aquí con el presidente de la Cámara Argentina del Lavado. Y Afines. El doctor Roberto Afines. ¿Qué tal? ¿Qué mucho tal? Gusto. ¿Cómo va? Un placer estar en tu programa, bueno, Alejandro. Muchas gracias. ¿Cuáles son las nuevas ideas de lavado? Disculpe, me reía de otra cosa, ¿no? Me acordé ahora, ¿no? No creo que me reía de usted. ¿Cuáles son las nuevas técnicas de lavado? Sí. ¿Y qué servicios se les prestan a los clientes ahora? ¿Qué servicio nuevo? Por ejemplo, una cosa que le desodoriza el auto. Sí, ahí... Una calcomanía que se le pega. Un regalo, un alfajor. Un acompañante. O, por ejemplo, un sauna. ¿Qué? No, bueno, sauna no. No sé, ahí... estoy diciendo... Cosas. Para aprovechar el agua, el sauna, sí, señor. Cosas. Está bien. Hay servicios anexos. ¿Anexos? Al hecho de lavar el auto. Ah, bueno, pero ¿qué me importa? Que encarecen un poco la, claro, por ejemplo, la lavada. ¿Qué puede ser? Venta de libros incunables. Claro. No. Impresos por Gutenberg antes de 1500. Claro. No, señor, por ejemplo, le dicen... Mientras usted espera su auto, sí, yo, sí, yo, aquí donde me ve, le paso, sí, señor, pase al café, sí, y espérelo ahí. Entonces tiene como una hora, sí, donde es exquisiteces. Mientras consume, se pide un sándwich de, ¿qué puede ser? ¿Qué? Puede ser de jamón y queso. Ah, qué original. Son innovadores. Pero esto no es el tema que lo trajimos a usted para tratar. No, bueno. ¿Qué puede ser un sangre? No, claro que eso no. En el programa de la mañana. Claro. ¿Hablan de eso? Sí, hablan todo el tiempo de eso. Emparedados. Toda la primera media hora es de qué puede ser un sangre. Tenemos incluso un equipo en la calle que va recorriendo bares. Y hablan, ¿de qué puede ser un sándwich? Ah, oh, a mí me gusta de esto. Porque no es de qué puede ser un sándwich y contestan, no. Hacen una autorreferencia. Ah, de lo que le gusta a cada uno. ¿De qué puede ser un sándwich? Y la respuesta es, a mí me gusta de queso. Claro. ¿Aprende cómo funciona un conductor de radio después de 30 años? Bueno, no, mire, aquí... Hola, amigos. Hay servicios anexos a la lavada de autos. Salpicaduras, digamos. Sí, llamo, sí, ¿no? Sí, o al lavado de autos. Sí. Más correcto. Sí, es más correcto. La lavada... El lavado, la enjuagada de autos. No, la enjuagada no. Es una categoría así, intermedia, así como una pequeña claro. Toilette del auto cuando uno está apurado, quiere una atención rápida. Sí. Por ejemplo, usted va a encontrarse con una mina y de golpe descubre en la vidriera de una casa de comercio, sí, de su propia imagen con el auto, que el auto está asolado por deposiciones de avechuchos. Sí. Qué lindo. Ante el temor de que su novia, o amante, o pretendiente... vaya a dejarlo por semejante gas. Sí, claro. Sí. Usted dice, no tengo tiempo para un lavado completo. Me gustaría enjuagar el auto. ¿No hay una enjuagada? Hay una enjuagada. De todos modos, usted mencionó las deposiciones de aves. Sí. Sí. Son las más difíciles de remover. No crea, mira las de mamíferos. Porque le carcome la bicapa. Ah, sí. ¿La bicapa qué es? ¿Una parte del cuerpo humano? ¿Una oferta? ¿Qué es una bicapa? No, señor, es la pintura. Su auto tiene una mano de pintura y arriba otra. Otra, como todas las cosas. Detrás, y esas, las deposiciones de los pájaros son muy complicadas. ¿Ah, sí? A mí me han dicho que los pájaros, que las deyecciones de estos animales poseen un ácido. Sí. Ha sido un gusto. Que nos hace pensar si es que estos animales no ingieren ácidos. No, por malevolencia. Ex profeso, señor. De la estirpe. Uh-huh. No, no solo que no ingieren ácidos, mucho menos por malevolencia. Vamos. Claro. Lo fabrican. ¿Fabrican? Sí. ¿Dónde lo fabrican? El organismo. Genera el organismo de fabricación. En la materia prima la hacen ingresar por bocas. Sí, pero si no, la paloma sería la reina de la humanidad, caballero. Es una serie de procesos químicos, señor, que suceden dentro del ave, sí, por intuición, que van transformando, por ejemplo, lo salado en ácido. Bueno, ¿por qué no utilizar las palomas que para nada sirven? Sí. Para utilizar la paz. En fábricas o en talleres. En donde es necesario raspar pinturas viejas. Claro. En vez de usar costosa maquinaria. O gaseosas de marca, sí. Claro. Entonces, centenares de colombas. Sí, para remover. Encadenadas se utilizarían. Sí, obligatoriamente, desde luego para ellas. Para remover las pinturas de antiguos cruceros. Uh-huh. Bueno, una plaga que se vuelve útil, caballero. Me imagino. Diques secos en el puerto de Buenos Aires, en donde centenares de transatlánticos son rasqueteados por las palomas. Ya no es una paloma, qué lindo. Por fin se le daría un uso razonable. Y un fin rápido, claro. No, bueno, no sé, realmente me parece una idea un poco descabellada la que usted plantea. A la ocasión la pinta pero, tabla, no, usted no ha venido aquí para hablar sobre el futuro de la industria del astillero argentino. No, usted lo introdujo. No, señor. Sí, yo lo introduje, pero para eso soy el conductor del programa. Usted introdujo el tema de usted introdujo el tema de los avechuchos y toda esa historia. ¿Qué es lo que quiere introducir aquí? Yo lo que le digo es que nosotros le damos las distintas opciones. ¿Usted quiere hablar solamente de pájaros? ¿Puede ser un sándwich? No. Bueno, puede ser de cualquier cosa. De paloma incluso. De los lavados de auto estamos hablando. Bueno, los lavados de auto. Por ejemplo. ¿Hay enjuagada? Hay con distinta intensidad. Sí, tiene el lavado normal. Sí. Que lo limpiamos, así más o menos, sin mucho entusiasmo. Se admite que el lavado normal deja que desea. Tiene aire de enjuagada. No le aspiramos todo el interior, por ejemplo. Que me deja toda la mugre adentro. Solamente para habilitar una categoría superior, usted me lo lava mal. Hace trabajo a medias, claro. Bueno, esa es la idea, que por 10 pesos más... Sí, por 10 pesos más que... Se lo aspiramos. Estafa. Pero... No. Hay 20 más que hacer. No, y por 20 pesos se lo enceramos. Por 30 le vendo el auto. ¿Usted lo va a querer con cera? Y depende. ¿A qué? Al auto lavado. Yo quiero que me lo lave, no que me lo encere. Bueno, pero... ¿Quiere encerar el piso? No, pero se lo enceramos porque... Me lo lustra. Claro, se lo lustramos porque con lustrada, después el agua circula mejor. Y sí. Pero si usted me lo lustra, cuando llega un momento en que ya no hay más pintura. Bueno, no lo pudo. Lo vengo a buscar y el auto ya no es verde, sino nada, no es de ningún color. No lo pulo. ¿Perdón? ¿Habla japonés? Parezco un oriental que dice que no será posible. Allá, zebra. No. No lo pulo. No lo pulo al auto. Al dueño. Sino que lo lustro. Bueno. Es diferente. También hacemos limpieza de chasis. Yo le ofrezco los servicios, usted elige. ¿Para qué quiero limpiar el chasis? Mi novia se va a agachar abajo del auto a mirar el chasis a ver si está limpio. ¿Qué momento? Bueno. ¿Cómo no se me ocurrió? Lo hacemos entonces. Sí, señor. Entonces hacemos limpieza de chasis. Sí, a mitad. Y está la limpieza de motor, que es algo que nunca nadie ha pedido en un lavautos, pero se lo ofrecen en todo momento. ¿Quiere que limpiemos el motor? No. Hay un enfrentamiento entre el sindicato de mecánicos. Sí. Y los de lavautos. Claro, porque dice que rompen los motores tratando de limpiarlo. Y tienen razón. Le echan agua adentro donde van aceites, cables, cosas así. Y se le olvidan cosas. Sí. como las cirugías. Adentro los motores, o arman mal las partes, y eso genera problemas. Sí, es como si las madres limpiaran los estómagos de los bebés. Bueno, sí, sacándolos fuera, ¿no? Bueno. Mire, yo hay algo que quiero preguntar que tiene que ver con el delito. Ah, bueno. Me han dicho que muchos lavaderos de autos se afanan las cosas que usted deja dentro. Sí, de la... señor. Bueno. Por ejemplo, usted deja dentro un reloj Girard Perregaux de oro puro. Sí, sí. Valor 110.000 euros. Bueno, y... Se lo deja ahí y usted me está lavando, me está aspirando ahí el fondo del asiento. Sí. Y por casualidad el reloj entra y usted en vez de devolvérmelo se lo queda. Se lo calotea, no, sí, señor. Eso ha sucedido en Francia, señor. Sí, señor. Bueno, no sé dónde sucedió. La casa no se puede hacer responsable. Pero la casa no se hace responsable de nada, nunca, señor. ¿Qué casa? Bueno, nosotros... ¿Cómo se llama este lugar de lavado? Como usted quiera, hay tantos nombres, nos llaman de tantas maneras. No, usted puede decir, una vez que ya se lo lavamos, se lo lustramos, se lo aspiramos... Gracias. Y todo eso... Sí, no pare, por favor. Usted puede decir... Puede llamarme, Carlos. No, está bien. Lo puro. Puede decir que tenía adentro el reloj... Bueno, justamente tenía adentro... No, señor. Un Girard Perregaux de 110.000 euros. Bueno, usted sí, habló, no sé si está un poquito rayado, esa es verdad. No importa. Le puedo descontar 1.000 euros. No, discúlpeme. Si usted lo dice por este reloj. ¿Dónde estaba ahí? Atrás, abajo del asiento. Me parece que lo estuviera viendo. Bueno, no sé. Aquí también, ¿eh? Nosotros no vimos nada aquí. ¿Cómo no lo va a ver? No lo vimos. El reloj pesa como medio kilo, señor. Y bueno, no. Si lo ven, ¿cómo lavan, señor? Usted vamos. Revise de nuevo, a ver si no está. Fíjese, no, mire. Revise bien. No, bien, fíjese bien. A ver, por acá puede ser. Ay, gracias. Esto no es. No. Bueno, entonces lo sacaron ustedes. No, mira, no lo sacamos. ¿Quién fue? Lo sacaron ustedes, sí. Pero no, usted tendría que haber avisado. Primero, a mí me avisó, señor. Lo podría haber sacado. ¿Usted quién es? Yo soy el acompañante. ¿Género? Copiloto. Ah, copiloto. No lo pudo. El señor Clemar Bucci. Bueno, sí. En principio un objeto de tanto valor como yo. Sí, 109.000 dólares. Bueno. Euros. Bueno, lo siento, sí, costaba eso, lo tendría que haber sacado, o me hubiera avisado. Me lo olvidé. Me hubiera avisado. Bueno, yo no me puedo hacer responsable. O sea que me olvido, se la hacen. No es que se la hacen. Dejo a mi hermana acá, la voy a buscar. Claro. Se la tendría que haber sacado. No es así, señor, es la vida, discúlpeme. Es la vida, cada cosa que me olvide usted se le tira encima. No, pero mañana viene uno. Mañana no. Y uno tampoco uno tiene nombre, señor. A mí me lo devolvés hoy. No, pero bueno, hoy viene uno y me dice que tenía 500.000 dólares en un maletín. Yo. Bueno. Justamente, el señor tenía en el baúl. ¿A dónde está? Ahí está. Ahí no. Está, Clemar. Pero no. Acá no hay nada, viejo. Y ve usted mismo. ¿Pero qué? Usted lo dijo. Acaba de decirlo. El ladrón que primero cacarea, etcétera. Es señor. Que... Sí. Pero señor, acá no había ni 500.000 dólares ni ningún maletín. Usted mismo lo acaba de decir. Se lo puse como ejemplo. Se lo dijo el señor. ¿Pero de dónde sacó como la idea? Ejemplo de lo que se afanan. No, también podría decirle que en la guantera había diamantes. ¡Ah, sí, ahí está! No, dámelo, sí, ¿dónde está? ¿Cómo mostrarlo? Dame los diamantes, dame el reloj y dámelo. Los 500.000 dólares ahí. Y el maletín que de cuero. Pero señor, si todo eso vale más que este auto roñoso, por favor. No, roñoso porque lo grabaste. El auto, si querés, quédatelo. Pero eso sí, dame todas esas cosas. Sí, y rapidito estamos apurados. No había nada de esto, señor. ¿Qué le voy a devolver si claro, no había nada? Es fácil decir, no había nada. Ahora sí, no hay nada. No sé si es fácil o difícil. Usted vino acá. No entre, señor. No, espere. Se lo haga lavar. No, nos han robado señor, todo. Decir, acá todo. No había ningún auto. Todo. Sí. No, pero la gente. Lava el dinero, señor. Sí. Por favor, deje circular a los clientes, avance y llévese el auto hacia adelante. Mire, ¿me sacó de quicio? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué hace? No lo pudo. Como una gentileza de la casa. Sí. Nos va a devolver el maletín. Nos va a devolver. Sí. No, no le voy a devolver el maletín. No, bueno. Muchas gracias. Esto no tendría que hacer. Dólares, con 500 mil dólares, quédeselo. Los diamantes, ¿tenés alguno? Los diamantes sí, porque eran recuerdos. Sí. Esto no tendría que hacerlo, pero ¿Qué es esto? No le voy a cobrar el lavado por esta vez, pero solamente porque colmó mi paciencia. Pero ¿sabes qué? No, no lo quiero ver nuevamente por aquí. Y claro, ahora se va a gastar la guita, ¿viste cómo son? Así que bueno, mira, vamos a le pido por favor que circule. Tiene 100 pesos. No. Pero si mira la mirá, nos olvidamos de toda esta cosa tan desagradable. Mirá, lo digo porque... Yo no me llamo 500 mil dólares. No, ¿sí? No. Ni tres diamantes, ni un sino perregó. Sí. A mí lo que me molesta es esto desagradable. Pero dame los 100 pesos y sí. Olvidémonos. Pero que 100 pesos nos olvidamos. 50 para mi hermano y ya está. Mira, te juro que tengo la cena a cara. Sí, y te entiendo. Y el maletín te lo podés quedar y sabés. Mira, pero si sí, vale. Remedio, igual te que mi hermano. Que, mirá, sí. Vale, dame, ¿no? Dame. La cierro. Gambita y media, gambita y media, rapidito. Rápido. Bueno, pero tú. Bueno, 50. Bueno, pero. Adiós. Adiós. No venimos más. Nunca más, ¿eh? Pausa.